Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Lentamente nos vamos acercando al próximo verano, a la próxima temporada, y existen siempre expectativas previo a una temporada, pero en este caso, y teniendo en cuenta la situación de la pandemia y el verano que ya pasamos, genera mucha expectativa también saber cómo cada uno de los protagonistas desde su lugar se está preparando para lo que se va a venir. Y es importante saber qué es lo que pueda suceder en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Para eso estamos convocando en contacto telefónico al director ejecutivo, Alejandro Abulafia. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Gracias por atendernos, Alejandro. No, por favor, gracias a ustedes por estar atentos a nosotros siempre. Hacía un tiempo que no hablábamos. ¿Cómo está todo por el Centro de Convenciones? Sí, bueno, pasó un tiempo porque la verdad que no tuvimos mucho seguro, para contar, ¿no? Seguro que sí. Realmente a nosotros esta pandemia nos pegó, no en la línea de flotación o en la línea de negocio, nos pegó en nuestra razón de ser, que es la de juntar gente, ¿no? Claro. Entonces, realmente ha sido muy difícil, ha sido muy difícil. Pero bueno, se está empezando a ver esa luz al final del túnel de a poquito. ¿Qué novedades hay? Bueno, como novedades, la primera y trascendió, ¿no?, en estos últimos tiempos, que afortunadamente entre los meses de mayo y agosto tuvimos la fortuna de haber podido cerrar un rodaje importante que dio trabajo aquí en el centro, pero también dio trabajo en toda la zona, dio trabajo desde hotelería, gastronomía, ferretería, barracas, farmacias y todos los rubros, lavaderos y todos los rubros que se les puedan ocurrir, porque realmente hubo una movida grande de gente que por suerte dio trabajo y bastante en Maldonado en una época muy complicada. Y bueno, y que ahora ustedes Alejandro, están viendo Alejandro, los anuncios. Contale, sí. contale un poquito, porque pues, yo estoy enterado, pero me gustaría que la gente tuviese acceso a la información de qué estabas hablando. ¿Qué es lo bueno, que sucedió? Mucho no les puedo contar porque, como saben, tuvimos unos contratos y tenemos también vigentes unos contratos de confidencialidad que no nos permiten dar más información de que lo que tuvimos fue un rodaje con una productora nacional, que es Cimarrón Producciones, y que era un rodaje importante para el exterior, pero que no podemos dar mucho más información. De hecho, teníamos un montón de restricciones incluso aquí adentro para mantener todo lo que era la privacidad y seguridad de la información, por lo cual tampoco tengo mucho más para contarles. Pero sí sabemos por lo que pasó aquí y por todo ese tiempo que trabajamos juntos, que realmente fue un grupo importante de gente, en algunos momentos superó las 250, 300 personas, y que bueno, se imaginarán que en más de dos meses y medio de trabajo, esa cantidad de gente constantemente viniendo a trabajar y moviéndose aquí ha derramado y nos consta en muchísimas áreas, como les contaba antes, ¿no? ¿Para ustedes fue la primera experiencia de algo similar? Bueno, habíamos tenido otras experiencias con audiovisual. Bueno, la más importante había sido la apertura con los premios Platino, ¿no?, que también había sido también un evento vinculado a ese mundo. De este tipo de producciones de tanta duración y con estas características, sí fue la primera y realmente fue una experiencia muy buena tanto para nosotros como para la producción. ¿Y esto significa ahora, después de esta primera experiencia, para ustedes la posibilidad de que se puedan repetir situaciones similares? Bueno, tenemos la expectativa de que sí, estamos trabajando para que eso pase. Obviamente la pandemia hacía que infraestructuras como la nuestra, de grandes espacios, cantidades de salas y superficies importantes, permitiera que en rodajes que normalmente se hacen en espacios más reducidos necesitaran espacios como el nuestro, ya que las restricciones de los protocolos con los que se manejaban eran muy importantes y necesitaban mucha superficie para cosas que normalmente no se necesitan. Uh-huh. Dicho esto, también se trabajó muy cómodo en un lugar que ofreció todo lo que necesitaban y resolvió muy bien todos los requerimientos técnicos que se precisaban para esto, por lo cual la experiencia fue muy satisfactoria y queda la puerta abierta para seguir trabajando, esperemos que pronto, con esta industria, ¿no? Bueno, y a partir de esta experiencia, ¿qué era lo que me vas a seguir contando? Bueno, a partir de esta experiencia, lamentablemente también tuvimos que volver a ese semicierre en el que estuvimos durante toda la pandemia, porque realmente no teníamos posibilidades de realizar eventos. Y bueno, hoy sí, seguramente todos ya están viendo lo que son los anuncios para el mes de octubre con América Business Forum y América Rockstars, que el 8 y 9 de octubre esperemos, si nada cambia en la situación sanitaria del país, poder estar recibiéndolos y teniendo estos grandes eventos de vuelta en Punta del Este. Y bueno, luego también tenemos anunciada lo que va a ser la Expo Carga, una primera gran feria, realmente gran feria importante que se hace y esperemos que sea la primera de muchas ediciones, que es lo que estamos trabajando, de un rubro que para el país es muy importante y que seguramente también va a movilizar mucho a Punta del Este los primeros días de diciembre. Y bueno, ya otros eventos de carpeta que habíamos tenido que posponer o que habían quedado en suspenso por la pandemia, algunos de ellos esperemos que se puedan concretar ahora en el último trimestre, otros que ya están empezando a llamarnos para el año que viene, o incluso candidaturas que por principios de 2020 estábamos pensando para 2023, 2024, y que quedaron todas en stand-by, que ya hoy estamos nuevamente empezando a hablar, no por movimientos nuestros, sino por movimientos de los propios clientes, lo cual es una buena señal, ¿no? Entonces, sabemos que todavía nos esperan tiempos difíciles, la pandemia lejos está de haber terminado y lejos está de las restricciones que traen para nuestro negocio en cuanto a posibilidad de juntarnos y obviamente movilidad internacional, que es lo que también necesitamos y mucho. Pero bueno, ya se empiezan a ver señales que esperemos que ya desde el segundo trimestre del año que viene en adelante los eventos internacionales vuelvan a tomar fuerza, ¿no? ¿Estamos a tiempo de que se pueda generar una agenda de eventos para el verano, por ejemplo? Estamos trabajando en eso, es un trabajo que tiene muchos peros, ¿no? Muchos y, porque todavía no es que está todo súper claro de qué, cómo y dónde y cuándo se puede hacer. Entonces, estamos tratando de sentar bases para una agenda fuerte, pero ustedes saben, no sé, tenemos un evento que todos los veranos se hizo con nosotros, como este arte, que depende de las galerías internacionales, que puedan viajar, que puedan venir, que puedan traer sus obras, y todo eso, todavía Uruguay no publicó las condiciones de ingreso a partir del 1 de noviembre y no sabemos cómo va a ser esa experiencia para que en enero pueda venir toda esta gente. Entonces, es como que estamos trabajando, pero no tenemos todas las certezas que nos gustaría, porque realmente el contexto no nos lo permite tener, ¿no? Alejandro, todavía no ha tomado estado público formal, pero sabemos que muy cerquita del Centro Convenciones se va a desarrollar una zona franca tecnológica. ¿Esto los beneficia a ustedes? Bueno, conocemos un poco lo mismo que tú nos dices, ¿no? De que no ha tomado estado formal, pero que seguramente sea un proyecto que tome forma. Uh-huh. Para nosotros todo lo que sea dinamizar Punta del Este, dinamiza nuestra actividad. Y la dinamiza no solo para nosotros, sino para todos los actores de la comunidad. O sea, una ciudad, cuanto más vida propia tenga en el día a día, más actividad genera en todas las industrias, y la nuestra no es ajena a eso. Por eso ustedes ven, por ejemplo, que en Montevideo hay muchísimos eventos corporativos de mediano y pequeño porte que ya han empezado a realizarse porque las empresas están allí y necesitan volver a hacer sus cosas. Y que son actividades que normalmente no sacan para fuera de Montevideo porque sus sedes y su gente están ahí. Entonces, a la medida que Punta del Este pueda tener ese movimiento propio con empresas que estén trabajando, con plantillas de personal estable y con necesidades particulares, seguramente eso va a llevar a que las mismas empresas o el mismo desarrollo traiga más desarrollo para todos los que estemos acá, ¿no? Claro que sí. También creo que vamos a coincidir en pensar que, más allá de lo dura que ha sido la pandemia con el país, con la zona, y lo que hablabas también de ustedes, que en definitiva es un lugar donde se junta gente, y bueno, era lo que no se podía hacer, juntarnos, y por lo tanto les pegaba en el corazón de la actividad empresarial de ustedes, da la impresión como se ha ido manejando el tema de la pandemia, la vacunación y eso, Uruguay se está instalando a nivel internacional como un lugar donde al que todo el mundo mira y hace foco, y por qué no nos ven de repente un poco como una posibilidad de futuro de cara a lo que pueda ser el desarrollo, las inversiones, también los eventos, por qué no. Desde tu experiencia personal y teniendo en cuenta la actividad y la dinámica que te genera el propio Centro de Convenciones, ¿coincides con que podemos estar de cara a un nuevo tiempo para Uruguay y para las actividades internacionales que aquí se puedan desarrollar? Yo creo que sí. Yo soy optimista en cuanto al posicionamiento que Uruguay va a tener post-pandemia. También soy optimista porque lamentablemente el barrio no va a estar tan bien como nosotros en el futuro más cercano, y eso va a hacer que quien quiera hacer cosas va a necesitar lugares que le permitan seguridad para hacerlas, ¿no? Y eso nos puede dejar bien parados a países como nosotros o como Chile, que también ha avanzado bastante en el proceso vacunatorio y sus condiciones. Después hay otro efecto en el movimiento internacional que ya no depende solo de nosotros, ¿no? Y yo pongo siempre mismo el ejemplo, un congreso o un evento de los que manejamos nosotros son eventos normalmente de 3-4 días, donde un delegado viaja el día antes, está 3-4 días aquí y al otro día vuelve a su casa o a su país. Estamos hablando de 5 días más un par de días de viaje. Todo va a depender de cómo sean las condiciones para que esos viajes se puedan hacer, en cuanto a cuántos hisopados se van a exigir, quién va a tener que ser el responsable de los costos de esos hisopados, y más importante aún, el tema de las cuarentenas, que todavía no está claro en los regresos a sus casas, ¿no? Porque una cosa es cuando uno se toma unas vacaciones de 15 días y a lo mejor en todo ese paquete tiene que pensar en una cuarentena de vuelta, y otro muy diferente si tú tenés un viaje de 4 días y tenés que hacer una cuarentena a la vuelta a tu destino, ¿no? Entonces los lucros cesantes son importantes, y eso todavía ya no es Uruguay, es el mundo el que tiene que acomodarse, y también creo que Uruguay en ese contexto va a quedar muy bien parado, y seguramente en esas listas de colores que están haciendo algunos países, Uruguay va a estar en las verdes que permiten no hacer cuarentenas, ¿no? Y eso nos puede incluso posicionar muy bien también para eventos internacionales, pero como te decía, lo de la temporada y lo del calendario, trabajamos con un camino que tiene tantas ramificaciones como escenarios pensamos, y cada día se nos ocurre uno distinto que tenemos que estar considerando y viendo cómo llevarlo adelante. Bien, la verdad ha sido un gusto tener esta conversación contigo, Alejandro, poder acceder a esta información, porque existen muchos, muchos signos de interrogación sobre cómo se va a ir dando de cara a esta nueva fórmula de convivencia que vamos a tener que generar entre todos, y lugares como el Centro de Convenciones o el propio Hotel Enjoy, por ejemplo, plantean por allí la pregunta de casi todos los días, bueno, ¿qué va a pasar? Está bueno saber que con las dificultades que todavía la pandemia va presentando y todo lo que tiene que ver con los controles sanitarios, se pueda estar en una ruta de un retorno a lo que ustedes pretenden que sea algo permanente y de cara al futuro para sí, sin lugar a duda, es nuestra obligación como empresa, pero también nuestra obligación con la comunidad, por lo que el Centro de Convenciones implica, ¿no? Y eso es lo que hacemos todos los días, buscar soluciones y buscar alternativas que en algunos momentos fue prácticamente imposible encontrarlas y que con algunas acciones que hicimos pudimos por lo menos ir dándole sentido a algunas ideas, y que estamos seguros que a partir de ahora ya no tenemos la fecha exacta de lo que podemos llamar una reactivación, pero ya se ve esa luz, por lo menos que antes era todo oscuridad, ya se ve esa luz en el camino, que seguramente sea una buena señal. Alejandro Bulafia, gracias por esta conversación. Gracias a ustedes y a las órdenes, como siempre. Buena jornada, hasta pronto. Chao, chao. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.